Bueno, en el marco del paro que hemos resuelto y ha sido ratificado por las dos últimas asambleas generales de la ADIO, nosotros haremos una asamblea el lunes a la mañana, 9 horas, en la Facultad de Artes, en la cual vamos a definir las características que tendrá la nueva instancia del plan de lucha que estamos por desarrollar. Claro, me contaba recién que la idea es como tratar de hablar por el tema de que se quitó el adicional que tenían desde el principio, desde el año pasado. Sí, vamos a esta medida, fruto de la actitud racional de la rectora, que ha decidido dejar de pagar la adicional de 1.000 pesos. Entonces, nosotros todos sabemos que el gobierno ofreció un 27,4% en dos cuotas a pagar en junio-agosto, y con eso pretenden llevarnos hasta junio 2016, pero ese 27,4% en el caso de los docentes de la UNT será un porcentaje mucho menor, fruto de la quita de la adicional de 1.000 pesos. En el caso de los docentes full-time solamente van a tener un 15% de aumento, en el caso de los docentes semi-dedicación van a tener entre 1 a 5% de aumento, y en el caso de los docentes con dedicación simple van a tener solamente, van a tener un retroceso en salario de bolsillo de hasta un 15%. Es decir, que la mayoría va a tener una rebaja salarial o un congelamiento salarial. Una situación muy grave, muy crítica, muy preocupante, y en ese sentido, fruto de la actitud irracional de la rectora, es que estamos siendo empujados a este nuevo conflicto. Claro, sin duda la respuesta que tuvieron desde las autoridades, me decía, es que no hay presupuesto para seguir pagando este adicional. La autoridad dice no tener fondos, pero es lo mismo que decían antes de empezar a pagarlo en agosto de 2014. Es decir, que si antes de empezar a pagarlo ya decían que no tenían fondos y lo han pagado de alguna manera, consideramos que le podrían dar continuidad, pero la verdad es que no quieren darle continuidad, no es que no pueden. Por otro lado, nosotros ya hemos pedido hace más de 3 meses un informe que nos den sobre el destino que dan los recursos públicos que forman parte del presupuesto de la ONT, y hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de información, por lo cual parece ser de que las autoridades no quieren transparentar qué es lo que hacen con el presupuesto de la ONT. Además de esto, tenemos la situación de que desde agosto del año pasado hasta ahora vemos que la actitud de las autoridades de la universidad fue quedarse de brazos cruzados sin encontrar alguna alternativa, alguna solución, alguna salida a esta preocupante realidad salarial que afecta a la docencia, que mayoritariamente cobra sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Claro, sin duda la preocupación de cómo va a continuar el año lectivo este es tanto preocupante para los docentes como para los estudiantes. Nosotros comprendemos la preocupación, lamentablemente tenemos una rectora que no la comprende, entonces estamos siendo empujados hacia esto. Por eso lunes vamos a ver de qué manera llevamos adelante esta lucha, y obviamente vamos a llamar al conjunto de los estudiantes y de la sociedad, de la comunidad, que nos apoye, porque es la lucha por la educación pública. Nosotros realmente queremos enseñar, pero queremos enseñar con sueldos dignos. Entonces el lunes se determina de definir todo. Así es, el lunes se define todo en la Asamblea General de la ADIO. Listo, ahora sí. Muchísimas gracias, profesor, y disculpe. Bueno, hasta luego. Hasta luego.